Hoy comenzamos una serie de 5 temas sobre las principales profecías del libro de Daniel. El título de hoy es La venida del último orden mundial y vamos a estudiar Daniel capítulo 2. Cuando estudiamos Daniel capítulo 2 vamos a empezar también a estudiar temas bastante interesantes respecto al santuario. El asunto del santuario es relevante para los adventistas que vivimos en el tiempo del fin. Ya Jaime White, uno de los fundadores del adventismo, dijo lo siguiente en un número de la revista Adventista, en los primeros ejemplares. Él dijo lo siguiente: el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. El santuario para los adventistas es algo muy importante, porque a través de la comprensión de ese plan de salvación, de esa forma a través de la cual Dios está obrando, ha obrado y está obrando, y va a obrar para lograr la redención definitiva de la raza humana, a través de eso, nuestra fe en el Señor, nuestra fe en la venida de Cristo Jesús, es una fe que tiene mucho asidero. La esperanza de ser hechos hijos de Dios, de estar siguiendo un Dios verdadero, de que si en esta vida estamos buscando ser obedientes a Dios, guardar sus mandamientos, respetar su santa palabra, vivir una relación de amor con Dios, no es algo iluso, no es algo que es una linda tradición religiosa, es más que eso. Estamos participando de un conflicto cósmico, estamos participando a través de esta fe, a través de esta esperanza, del plan que Dios tiene para la redención del hombre y del papel importante que Dios quiere que esta iglesia cumpla en el tiempo del fin. La hermana Elena G. White habla acerca de la importancia de estudiar las profecías, de estudiar el santuario. Ella dice: como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario que ha sido presentado en las visiones de Daniel y Juan. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestro chasco de 1844, mostrándonos que el santuario que había de ser purificado no era la tierra como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial y ahí está realizando la obra final de su misión sacerdotal en cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel, hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Esto lo dice ahí en el libro El Evangelismo, página 166. Entonces ella habla de que el tema del santuario, que en el contexto de la predicación adventista, en el concepto de la identidad de la iglesia adventista, es algo muy importante. Nosotros que vivimos en el tiempo del fin debemos estudiar estas cosas. Es muy interesante ver de que aunque es algo importante de estudiar, aunque es algo realmente clave para nuestra identidad y para entender quiénes somos y por qué estamos aquí en este mundo como iglesia, en esta hora de la historia de la tierra, el tema del santuario no se estudia adecuadamente. A veces no se estudia, y a veces cuando se estudia con énfasis que no son el énfasis principal de la palabra de Dios. Esto está en torno de la predicación del Evangelio, esto está en torno del plan de salvación que Dios tiene. Por eso nosotros debemos entender y debemos saber que cuando estudiamos estas profecías, cuando estudiamos todas estas cosas que vamos a ver, vamos a empezar a ver en estos 5 temas, fundamentalmente debemos fijarnos en el papel de Cristo Jesús, en el papel redentor y salvador de Cristo Jesús que se entreteje en estas profecías bíblicas. Vamos a comenzar, antes de tocar la profecía del capítulo 2, que es una profecía muy amplia, es una profecía, la profecía más grande tal vez del libro de Daniel, es la profecía que es la columna vertebral, también es la más fácil de entender, y Dios la puso así, de esa forma, fácil de entender, para que al armar, por decir, la columna vertebral, las demás partes puedan encajar, que son un poco más difíciles del libro de Daniel. A medida que va avanzando el libro, las profecías se van volviendo más complejas. Pero esta profecía de Daniel 2 es clara, es fácil de entender. Un niño pequeño la puede entender. Yo la entendí cuando era bastante pequeño. Y sobre esa base se puede construir después todo lo demás, todo lo que viene, incluso las profecías que aparecen en el libro de Apocalipsis. Pero todo esto está enmarcado dentro de un tema, el tema del juicio. Hay varios pasajes a lo largo de la Biblia que nos hablan de un juicio, de que Dios va a tener un juicio para con el pueblo, para con su pueblo. Y en el Nuevo Testamento hay mucha evidencia. La Biblia nos habla de pasajes en los cuales se menciona el tema del juicio. Un juicio que se realiza después de la ascensión de Jesucristo a los cielos e inmediatamente antes de su segunda venida. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Este es un pasaje importante porque en este pasaje el apóstol San Pablo afirma, más o menos unos 30 años después de la muerte de Cristo Jesús, que habría un juicio futuro. Después de la ascensión de Cristo Jesús a los cielos, pero antes de su segunda venida. La mayoría de iglesias cristianas, evangélicas, afirman de que cuando Cristo Jesús asciende a los cielos, Él asciende directo al lugar santísimo. Él va a presentarse ante Dios allá en el lugar santísimo. Esto no es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando uno lee en el libro de Levíticos, ¿cuándo es que el sacerdote entraba en el lugar santísimo, en el santuario celestial? La Biblia dice con toda claridad que el sumo sacerdote entraba en ese lugar en un momento especial, en el día del juicio investigador, en el día de la limpieza del santuario. Era en ese día es día de juicio, incluso hoy para el pueblo de Israel, ese día es un día de juicio, es un día muy especial. Dios está juzgando a su pueblo. Pero la Biblia dice de que aunque Cristo Jesús asciende a los cielos, ese tema del juicio, cuando el sumo sacerdote pasa del lugar santo al lugar santísimo, implica un juicio que no se realizó en el momento que Cristo Jesús asciende a los cielos, sino que se realizaría después de su ascensión, pero antes de su segunda venida. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, por cuanto, dice el apóstol, ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Otra vez la palabra de Dios está hablando en el libro de Hechos, ahora es San Lucas quien menciona estas palabras, y dice, ha establecido, está hablando del futuro, un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otra parte del libro de los Hechos se nos presenta la historia del apóstol San Pablo cuando se defendía frente a Félix, y no solamente se defendía, él trataba de llevar a Félix a los pies de Cristo Jesús. Y dice la Escritura, y disertando él de la justicia, de la continencia y del juicio venidero, espantado Félix respondió, ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. Nunca más lo llamó. Pero Félix empezó a entender de que el apóstol San Pablo estaba hablando de un momento de un juicio que vendría. Es algo muy importante. Todos estos textos estarían diciendo que cuando Cristo Jesús ascendió a los cielos, Él no pasó directo al lugar santísimo. Él entró en el departamento previo, en el lugar santo, a cumplir una misión especial, y que luego de cumplir esa misión especial, Él pasaría al lugar santísimo, y en ese momento, antes de su segunda venida, pero después de su ascensión a los cielos, se realizaría el juicio. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente: en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio, por Jesucristo. Aquí el apóstol San Pablo está hablando de un juicio futuro, otra vez, varios años después de la ascensión de Cristo Jesús a los cielos. En Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12, el apóstol afirma: «Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí». Aquí el apóstol está hablando en el contexto de iglesia, y él está hablando de un juicio a los hermanos, de un juicio a los hijos de Dios. Y él dice: no juzgues mal a tu hermano, porque nosotros vamos a todos comparecer ante el tribunal de Cristo Jesús. Otro pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 30, dice algo más interesante todavía. Es un pasaje pequeño, pero ahí dice el apóstol: el Señor juzgará a su pueblo. Todos estos pasajes nos hablan de un juicio después de la ascensión de Cristo Jesús a los cielos, antes de su segunda venida. Y varios de estos pasajes nos dicen incluso de que este juicio sería en forma especial dirigido hacia el pueblo de Dios o en beneficio del pueblo de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17: «Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios?». Aquí el apóstol está volviendo a enfatizar algo que se menciona en otros pasajes del Nuevo Testamento. En primer lugar, todos estos pasajes nos dicen que hay un juicio ubicado en el futuro, más allá del año 31 después de Cristo, pero antes de la segunda venida. En segundo lugar, estos pasajes afirman que ese juicio sería hecho al pueblo de Dios, a todos los que han creído en Jesucristo como Salvador. Vamos a comenzar entonces ahora con el estudio del capítulo 2 del libro de Daniel. El contexto es Babilonia. Daniel había sido llevado alrededor de los años 606, 605 antes de Cristo. Había sido llevado por Nabucodonosor como prisionero a Babilonia. Babilonia era una ciudad colosal. Hoy se han descubierto esas ruinas que durante mucho tiempo se creyó desaparecidas, y se pensaba que cuando la Biblia hablaba de Babilonia como una ciudad grande, enorme, que había sido construida, que era la gloria del mundo, la cabeza de oro, y muchos críticos, arqueólogos incluso decían: no, la Biblia está contando fábulas, porque esa ciudad, de ser tan grande, ya lo hubiéramos descubierto y hemos excavado en muchos lugares del Medio Oriente y esa ciudad no se ha encontrado jamás. Bueno, ahora eso ya no se puede decir. Babilonia ha sido encontrada y esos enormes restos se encuentran en Irak, muy cerca de Bagdad. Una ciudad colosal, una ciudad cuyas murallas tenían una extensión de alrededor, dicen algunos, entre 18, 20 kilómetros, una muralla enorme, una muralla colosal, una ciudad donde el río Éufrates pasaba en medio de ella y dividía la ciudad en dos, una ciudad con barrios llenos de templos de diferentes naciones, una ciudad que las paredes, las murallas de Babilonia, algunas de ellas de 30 metros de diámetro y no se sabe exactamente cuántos metros de alto. Herodoto nos cuenta de dimensiones colosales para esta ciudad. Decía él que era la ciudad más maravillosa del mundo en su época, y ciertamente lo fue. Decía él que un carro tirado por cuatro caballos podía correr encima de las murallas para llevar provisiones o para trasladar soldados de un lado a otro. Las murallas de Babilonia, solamente las murallas, eran consideradas inexpugnables. Una ciudad colosal. Y había dos y hasta tres barreras de murallas. Era una ciudad considerada inexpugnable. Y no solamente era así, era una ciudad llena de riquezas. En esa ciudad se encontraban los jardines colgantes de Babilonia, consideradas una de las maravillas de la antigüedad, construidas por el rey Nabucodonosor para satisfacer a una reina, su reina, que venía de Media, de un país montañoso, lleno de árboles. Y por amor, Nabucodonosor construye esta construcción de terrazas probablemente maravillosa. En Babilonia también se encontraba el templo al dios Marduk, un templo colosal que algunos dicen que fue construido en el lugar donde estuvo alguna vez la Torre de Babel. Se encontraba la puerta de Ishtar, se encontraba el palacio de Nabucodonosor, una ciudad maravillosa, una ciudad gloriosa, una ciudad tremenda. Y allí estaba Daniel. En ese momento, Babilonia era el imperio que gobernaba el mundo. Eran los dueños del mundo. No había un poder en el mundo que pudiera compararse a la gloria y al poder de Babilonia. Hoy, incluso, se ha hecho algún intento de reconstruir partes de esta ciudad. Y en la propia Babilonia, en el propio Irak, se ha tratado de reconstruir la puerta de Ishtar en modelo reducido. Porque son construcciones colosales. Y pensar en la reconstrucción de toda la ciudad sería algo tremendo. De paso, hoy día una parte de la ciudad está tapada por el río Éufrates. Eso ya no se va a poder dar. Pero sería un proyecto imposible por el tamaño de esta ciudad. Una de las ciudades antiguas más grandes que haya existido jamás. Una cosa impresionante. El gobernante de esta ciudad, el artífice de esa grandeza, era Nabucodonosor, el segundo rey del imperio neobabilónico. Él, en la cumbre de su grandeza, ya cuando probablemente en su momento se estaban construyendo las enormes murallas y los enormes palacios donde las riquezas del mundo se acumulaban, porque esa era la costumbre de los babilonios, saquear los tesoros de los pueblos, saquear los ídolos, saquear las riquezas de los templos y llevarlos a Babilonia. Era una forma de ejercer dominio sobre las naciones que ellos conquistaban. Así que en Babilonia se concentraba realmente el oro del mundo. Allí, a ese rey, el rey más grande de ese mundo, una ciudad que dicen los eruditos fue construida para siempre, porque hasta ahora las murallas están firmes, hasta ahora, a pesar de milenios que han pasado, la ciudad está parcialmente derruida, una ciudad tan grande que no se podía destruir completamente. Entonces, una ciudad que fue con un imperio que fue construido para durar para siempre, este rey pensaba dominar el mundo para siempre. Pero Dios le envió un sueño, porque Dios también quería su salvación, porque Dios quería enviar un mensaje en ese momento de la historia para mostrarle al mundo de que es Él quien tiene el control de los asuntos de los seres humanos. Dice la palabra en Daniel capítulo 2, versículos 1 y 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y perturbóse su espíritu, y mandó el rey llamar magos, astrólogos y encantadores y caldeos para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Dice la escritura, el rey les dijo, he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado. Hablaron los caldeos. Caldeos eran una suerte de consejeros del rey. En esa época muchos de ellos eran astrólogos, brujos, hechiceros. Ellos a través de sortilegios trataban de determinar la suerte y interpretar los sueños que tenían los reyes y las cosas que pasaban y los signos, las estrellas, para de alguna forma ofrecer un consejo al rey y sobre cómo conducir los asuntos del reino. Y ellos le dijeron, rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. Ellos tenían todo un sistema, ¿no? Que mucho de eso queda incluso hasta nuestros días. El tema de la astrología nace entre Egipto y Babilonia. Es una cosa impresionante todo esto. Pero ahora el rey les tenía una sorpresa a ellos. Él no se acordaba del sueño. Y él les dice, el negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos y vuestras casas serán puestas por muladares. Los sabios, astrólogos y hechiceros nunca habían hecho algo así. Ellos siempre decían, el rey les contaba el sueño y decía, ah, si se te cayó el diente, quiere decir que se va a morir un pariente tuyo, si viste un gato negro, vas a tener mala suerte, una cosa así, ¿no? Pero ahora el rey les estaba pidiendo que ellos le dijeran qué sueño había tenido. Y era obvio que si ellos no atinaban, si ellos no le daban en el blanco, no decían el sueño precisamente, el rey no se iba a acordar y los iba a mandar matar. Y frente a eso que el rey ahora los ponía contra la pared, ellos reconocieron que eran incapaces, que era algo que solamente los dioses podían revelar. El rey se enojó y mandó que se matasen a todos los magos, adivinos y caldeos de Babilonia. Este hombre tan inteligente, tan fuerte, se dio cuenta de que estos hombres sencillamente lo engañaban, lo engañaban. Uno de los sabios, uno de los de las personas que debía ser consejero del rey, que había sido educado en la corte de Babilonia, era Daniel, uno de los hijos de Dios. Él servía en la corte de Nabucodonosor y él pidió tiempo al jefe de la guardia para orar a Dios y para pedirle la revelación del sueño. El tiempo le fue concedido. Daniel y sus compañeros oraron y Dios les reveló el sueño del rey. Dios les reveló el sueño del rey Nabucodonosor. Daniel se presentó ante el rey y le dijo: el misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los magos, ni los adivinos lo pueden declarar al rey. Pero hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza comienza, Daniel, el profeta Daniel, en tu cámara son estos. Estando tú, oh rey, en tu cama, tus pensamientos se agitaban por saber lo que había de suceder en el porvenir, y el que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de suceder. Y yo me imagino a Nabucodonosor, sí, eso era lo que me estaba pasando. Yo estaba preocupado con lo que vendrá. Estoy construyendo esta ciudad enorme, tengo planes para construir edificios colosales. Las cosas que se construyeron en Babilonia jamás se habían visto antes en el mundo antiguo. Era una cosa inmensa los proyectos que este rey tenía. Así que era algo legítimo para él preguntarse qué vendría después de mí, qué pasaría en el futuro con esta ciudad que yo pienso que dominará el mundo por siempre. Y Daniel le dice: tú viste una imagen de metales diferentes y aspecto terrible que se levantaba sobre la tierra. Y el rey, imagino ahí, eso es lo que soñé. Y Daniel siguió diciendo: esta imagen tenía una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, la cadera y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, una imagen de aspecto terrible, pero esta imagen fue destruida no por mano humana, por voluntad divina. Una piedra desciende del cielo, hieren los pies de esta imagen, desmenuza toda ella y esta piedra forma una montaña que llena sobre toda la faz de la tierra. Hasta ese momento Nabucodonosor estaba embelesado, estaba impactado. Daniel estaba mostrando el sueño que él había tenido y él le dice: este es el sueño y su interpretación también la diremos en presencia del rey. Daniel oró, Daniel ayunó para que Dios le iluminara el camino, para que Dios le mostrara qué es lo que tenía que decirle al rey. Lo que Daniel le pedía a Dios fue algo tremendo: Señor, muéstrame el sueño del rey y muéstrame su interpretación. Y Dios en su grande amor hizo lo mismo. Hoy día estamos empezando a estudiar la Biblia. Y sabes, para comprender estos temas de Daniel, para comprender estos temas de las profecías, tenemos que hacer lo mismo que hizo el profeta allí en Babilonia. Tenemos que orar. Y si es necesario, tenemos que ayunar. Tenemos que pedirle: Señor, ayúdame a entender el mensaje de las profecías. Ayúdame a entender estas cosas. Y Dios, que fue bueno con Daniel y le mostró y le explicó, también te puede mostrar, también te puede explicar estas cosas. Y tú hoy día puedes comprender cosas grandes de la palabra de Dios. Una estatua compuesta por diferentes metales. Y Daniel le dice: tú, oh rey de reyes, eres rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Y Daniel empieza diciendo: tú eres aquella cabeza de oro. Y cuánta razón tuvo el profeta. En Nabucodonosor se concentró la gloria de Babilonia. Nabopolasar hizo muchas cosas. Él derrotó a los asirios. Pero el que llevó a Babilonia a la cúspide de su gloria, de su poder, fue Nabucodonosor. Realmente él fue esa cabeza de oro. Los demás reyes que siguieron no llegaron ni a poco de la tremenda gloria y el tremendo poder que se vio cuando Nabucodonosor fue soberano de ese gran imperio. Nabucodonosor es alguien tan grande en la historia que incluso los ladrillos de la ciudad de Babilonia llevan inscripciones donde se muestra a Nabucodonosor. Él dice: yo soy Nabucodonosor, hijo de Nabopolazar, el guardián de los templos de los dioses de Babilonia. Yo soy quien cuido esta ciudad y quien la he construido. O sea, hay sellos, los ladrillos tienen un sello, el sello de Nabucodonosor, que se presenta a sí mismo con la grandeza. Miles de millones de estos ladrillos en diferentes edificaciones. Nabucodonosor había edificado un reino que él quería que durara para siempre. Pero Dios le estaba mostrando en este momento de que no sería así. Porque Daniel le dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Nabucodonosor, para vencer a los asirios, que eran sus amos, los amos de Babilonia, hasta que Nabopolazar empieza la rebelión, Nabucodonosor se alió con una tribu que fueron aliados durante un tiempo de Babilonia, los medos. Pero a la muerte de Nabucodonosor y en la sucesión de reyes cada vez más débiles, esta tribu de Media, este reino de Media, fue a su vez conquistado por los medopersas y surgió una nueva estrella en el mundo. Esta estrella se llamó el Imperio Medopersa. Dominado este imperio por Ciro, ellos logran conquistar a Babilonia. Esto fue en el año 538 después de Cristo. La forma como Ciro conquista Babilonia es una forma colosal. Herodoto señala de que Ciro desvía las aguas del río Éufrates porque era imposible que un ejército lograra conquistar las murallas de Babilonia. Los babilonios estaban en ese momento, los oficiales más grandes de la guardia estaban en una fiesta, en un derroche que más adelante se va a describir en el libro de Daniel. En una fiesta terrible se encontraban ellos, y Ciro desvía las aguas del río Éufrates y aprovecha ese cauce, que ya no era un cauce tan grande, un cauce impasable, y usa ese cauce, abre las rejas allí que protegían incluso la ciudad. Si algún ejército quería entrar por el agua, él permite que sus hombres entren allí y de esa forma conquista la gran ciudad de Babilonia y empieza un nuevo imperio. El imperio de los medopersas fue un imperio grande. Estos reyes eran autoritarios, eran totalitarios, pero ellos permitían cierta autonomía entre sus súbditos. En ese sentido, los medopersas no fueron tan fuertes como los babilonios. No era una autoridad tan vertical. Con toda claridad, la Biblia describe a este imperio medopersa que surgiría en la historia con toda claridad y dominaría al mundo durante más o menos unos 200 años, lo describe como inferior, como de plata, inferior a la gloria, a la pompa de Babilonia. Babilonia tenía la costumbre de poner las riquezas del mundo en su ciudad. Ahora Medopersa más bien entrega esas riquezas, permite que las naciones sigan adorando a sus dioses y todo, y eso le permite a través de alianzas dominar y durar más que este otro imperio. Pero el imperio Medopersa no duraría para siempre, a pesar de que ellos dejaron una cultura riquísima, a pesar de que ellos dejaron monumentos que hoy día están en Irán, muchos de ellos en Irak, otros de ellos también, monumentos tremendos y muy bellos, y lograron un desarrollo cultural impresionante, ellos no permanecerían para siempre. Daniel le siguió diciendo: esa estatua tiene las caderas, los muslos de bronce. Y él dijo: otro tercer reino de bronce se levantaría, el cual dominará, dice Daniel, sobre toda la tierra. Y efectivamente, los medopersas, luego de más o menos unos 200 años de dominio sobre la faz de la tierra, fueron a su vez conquistados por un reino con el cual ellos habían tenido guerras durante varios tiempos, por una coalición de ciudades-estado que después fueron unificados en un reino fuerte que se lanzó a la conquista de este coloso, de este gigante, porque el imperio medopersa, aunque fue inferior, digamos, en gloria, en grandeza, al imperio babilónico, fue un imperio bastante más amplio, pero el que vino fue todavía más amplio. Estamos hablando de Grecia, Macedonia. Cuando los griegos fueron unificados por el reino de Macedonia, nace un imperio, el imperio macedónico, con todos los griegos unificados, y el rey de este imperio, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, se lanza con más o menos unos 40.000 soldados a la conquista ilusa de un imperio que los ejércitos podían llegar a tener hasta 1 millón de soldados. Bueno, Alejandro Magno se lanza a la conquista del imperio Medo-Persia, y en una serie de enormes batallas, la última de ellas, la batalla de Gaugamela, en el año 331, Alejandro Magno, ya en el Medio Oriente, cerca a Babilonia, logra derrotar definitivamente a las huestes medopersas y logra la conquista del imperio medopersa. Esta fue una estrella fugaz, una estrella grande, una estrella enorme, una estrella fugaz, y efectivamente el imperio macedónico, el imperio griego macedónico, se extendió desde Grecia, cruzando el Asia Menor, subiendo por las montañas, dirigiéndose por todo el Asia Menor hasta la India. Hasta el río Indo sería la frontera oriental de este imperio enorme que cubría Europa, que cubría el Medio Oriente y que cubría una parte ya de la India, una parte del Asia, una zona tremenda, un imperio grande como nunca había visto la faz de la tierra. Pero la profecía sigue diciendo más. Habla de un cuarto reino. Daniel dice, un cuarto reino surgiría, y este reino será fuerte como el hierro, dice la palabra, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos ellos. Y efectivamente, luego de que el imperio macedónico se fragmentara y empezara, sobreviviera unos años todavía bajo la égida de los generales de Alejandro Magno, poco a poco estos generales, estos reinos que quedaron a la muerte de Alejandro Magno, empezaron a pelear unos con otros y progresivamente fueron siendo conquistados por un nuevo imperio que estaba saliendo, una república en ese entonces que salía, un concepto nuevo de gobierno, el imperio romano. Los romanos progresivamente conquistaron los pedazos de ese grande imperio de Alejandro Magno, y allá en el año 168, por ejemplo, ellos derrotan al reino macedónico, uno de esos pedazos grandes que había quedado luego de la muerte de Alejandro Magno, uno de esos reinos grandes que había quedado, y allí en el año 168 se logra una victoria decisiva en la batalla de Pidna, y Roma se erigía ahora como la nueva estrella, como el nuevo imperio que iba a dominar sobre la faz de la tierra. Y finalmente en la batalla de Actium en el año 31 antes de Cristo, en esa batalla donde el resultado de esa batalla fue la muerte de Julio César, de la famosa Cleopatra, cae. Cleopatra fue la última reina, el último rey de los Ptolomeos, el último reino griego que quedaba todavía de aquellos reinos griegos que se dividieron, esos cuatro reinos griegos iniciales en los que se divide el reino grande de Macedonia a la muerte de Alejandro Magno. Entonces, todas estas cosas se cumplieron. Todas estas cosas que Daniel le decía a Nabucodonosor allá en el año, en los años 600 antes de Cristo, Daniel estaba prediciendo las cosas que sucederían siglos después. Enormes imperios, enormes reinos que se levantaron sobre la faz de la tierra, algunos de ellos como el imperio griego, como el imperio romano, que han dejado un legado cultural hasta nuestros días, el propio imperio babilónico. Nosotros usamos los relojes con el sistema, con ese sistema así de esfera y de 12 horas, de 24 horas. Todo eso viene del sistema babilónico, de los 360 grados y todo eso. El sistema sexagesimal es un sistema, el sistema de los babilonios. Es un sistema que viene a nosotros heredados de ellos. Hasta ahora nosotros sentimos la influencia de esos grandes poderes que se levantaron alguna vez sobre la faz de la tierra. Este reino de hierro, el reino romano, sería un reino grande en sobremanera, pero no duraría para siempre. Este reino derivaría, dice la profecía, en un reino dividido, en un reino parte de hierro y parte de barro. Y dice Daniel, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En cuanto a lo que viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Hace unos meses atrás, mi hermano compró un globo, un mapa del mundo, así un globo terráqueo donde se ven allí las naciones de la tierra, y uno puede ver allí en el Asia, en América, en Sudamérica, las naciones americanas, más o menos grandes, pero cuando uno ve las naciones de Europa, cuando uno ve esas naciones donde antes estuvieron esos grandes imperios, donde estuvo el Imperio Romano, sobre todo en esa parte allí de Italia, de Europa, parece que alguien en esa parte de la tierra hubiera roto un cristal, porque ese enorme reino, ese reino de Roma, efectivamente, tal como la profecía dice, es una cosa impresionante, tal como la profecía decía, ese reino se dividió en un montón de pedacitos, algunos si el globo terráqueo es pequeño, él ni siquiera se puede ver o es solamente un puntito. El Imperio Romano, a su caída en el año 476, se quiebra en un montón de pedazos, y esos pedazos no han podido ser unidos nunca más en la historia. Ha habido intentos, ha habido gente que trató de unir esos pedazos. Napoleón fue uno de ellos que viene en este momento a mi mente. Adolfo Hitler podría ser considerado como otro de ellos que trató de unificar el imperio, ese grande Imperio Romano. Y ahora hay intentos modernos, por ejemplo, la Comunidad Europea de las Naciones, la Unión Europea, que ha tratado hasta de poner una moneda, el euro, que no ha sido aceptado en todas partes de paso de la Comunidad Europea. Hay diferentes intentos humanos de unir, esos intentos que hubo en la antigüedad, de unir con alianzas humanas a través de casamientos, de matrimonios, y todas las casas reales de Europa estaban más o menos emparentadas y entre parientes se peleaban y se hacían guerras que duraban generaciones. Todos esos intentos de unir, de mantener la paz, de unificar ese imperio, ese sacro imperio romano que se creó en algún momento, con el emperador Carlomagno, por ejemplo, es un ejemplo en la historia. Todas estas cosas, estos intentos, no lograron unir este imperio romano que alguna vez estuvo sobre la faz de la tierra. Como Dios muestra con gran detalle, a pesar de que es una profecía de apenas unos cuantos versículos en la Biblia, no muchas palabras, no es el capítulo 12 de Daniel, el capítulo más largo de la Biblia, definitivamente. Pero en estas pocas palabras Dios le muestra al gobernante más grande del imperio babilónico, le muestra lo que iba a venir, las cosas que vendrían, cuán grande es Dios. Y Daniel termina la explicación de esta profecía diciéndole a Nabucodonosor, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino, una piedra que caería del cielo, no por mano humana, sería símbolo de un reino que Dios levantaría sobre la faz de la tierra. Dice, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Nosotros hemos visto hoy día una clase de historia del mundo antiguo, cómo esos imperios surgieron sobre la faz de la tierra, cómo esa profecía de Daniel se fue cumpliendo a lo largo de los años. Incluso nosotros hoy tenemos restos, restos, pequeños fragmentos del libro de Daniel. El libro de Daniel en fragmentos lo tenemos hoy día de más o menos el siglo I o el siglo II antes de Cristo. Porque hay gente que dice, no, esto es fácil escribirlo si se escribe después. nosotros cómo sabemos de que esto fue escrito allá en el siglo 7 antes de Cristo? Pero ya nosotros tenemos pedazos de estos manuscritos, pedazos de la profecía de Daniel del siglo hasta el siglo 2 podría ser antes de Cristo, cuando las profecías estaban en pleno cumplimiento. Tenemos copias de este libro antiguo de esa época, cuando muchas cosas que estaban pasando todavía no se cumplían. Una muestra clara de que el Dios al que nosotros servimos es un Dios real. Es un Dios que conoce lo que va a venir. Es un Dios que sabe las cosas que van a acontecer. Es un Dios que nos dejó la verdad del santuario para mostrarnos cómo su voluntad se va a cumplir sí o sí. Cómo las cosas que Él ha puesto para la salvación de los seres humanos ciertamente se van a cumplir. ¿Cómo aparece Cristo Jesús en el capítulo 2 de Daniel? Con esto quiero terminar. Dice la Escritura que Dios levantará un reino que nunca jamás será destruido. Consumirá todos aquellos otros reinos. Estos reyes que pensaron de que ellos podían dominar la tierra, no se dieron cuenta que es finalmente Dios quien va a dominar la tierra y quien siempre dominó la tierra. Y este Dios es nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús aparece en la profecía de Daniel 2 como el Rey de Reyes, como el Rey y Señor, el que tiene el destino del mundo en sus manos, el que tiene el destino de nuestras vidas en sus manos. Si esto es así, si Él es tan grande, ¿por qué no pedirle a Dios en esta hora, Señor, tú que eres Rey de Reyes, tú que controlas la subida y la caída de los reinos a lo largo de la historia, ten piedad de mí, hazme tu hijo, quiero ser uno contigo, Señor. Ayúdame, Señor, reina también en mi vida y dirígela hacia la salvación que tú tienes reservada para todos los que le aman. ¿Tú quisieras pedirle esto a Dios? Que Dios te bendiga.